sufran mientras yo gozo. Yo no sé ni cómo, dónde, cuándo, ni de qué manera, pero me fui enamorando. Me llamaron infeliz. Sube, baja, sube.